Escuchas Blanco Mix. Hemos extraído la raíz misma de la música y la hemos cultivado en nuestros cables. Sintonía. Energía en el aire. Blanco Mix. Todo el mundo. Peina. Vamos a la gente más arrecha. Esa gente más positiva. Una semana haciendo el show máximo. Desde la Éxodo. ¡No explota! ¡Salta, salta! ¿Dónde está la gente que quiere saltar? ¿Dónde está la gente de Santa Cruz? ¡Esas chicas guatetonas de Galápagos! ¡Vamos a la pista, señores! ¡Esto se enciende! ¡Y se viene con... el movimiento de la música! ¡Mira! ¡Inyectando! ¡Desde el corazón del flejo a tu corazón! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Toma la esa gente que quiere saltar, esa gente positiva, esa gente recha. ¿Dónde están esas chicas neulinas? ¿Dónde están esos seguidores del DJ Blackomix? ¡Arriba, chupadores, arriba! ¡Levántense! ¡Tiene! ¡El show total que te inyecta a tu corazón! ¡Vamos! ¡La rumba se enciende, la rumba! ¡Con el movimiento loco! ¡Esa la gente más linda! ¡Positiva! ¡Saltamos a la pista! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Enciéndete, enciéndete! ¿Dónde está la gente que está afuera? Solamente la entradita 3:30, señores. ¡Ingresamos, ingresamos! ¡Vamos! ¡Esta noche vamos a hacer el show máximo de los sketches! ¡El maestro se va a explotar! ¡Vamos! ¡Esa gente más arrecha! ¡Vamos a saltar hacia la pista, señores! ¡Chiquillas! ¡Chiquillas! ¡Chiquillas! ¡Chiquillas! ¡Movemos! ¡Epa, epa! ¡Hola, esa la gente linda de Salazanca, residentes en Galápagos! ¡Suavina! ¡Viene así sonando! ¡Chévere! ¡Así es que volvemos a la pista, señores! ¡A la pista, chupar esta perra! ¡Sí! ¡Esta es la música que te activa! ¡Desde la EXO! ¡Chupato! ¡Arriba, se llamas! ¿Dónde está la gente más cool, la gente más aniñada? ¡Aniñadísimos! ¡Vamos a la pista, señores! ¡Poti, poti, poti, poti, poti, poti, a saltar! ¡Ponte a chupar, ponte a chupar! ¡Vamos con más música! Esas chicas, ¿cómo les están bailando? Los cerveceros, ¿dónde están? Los cerveceros, ¿dónde estamos chupando? ¿Dónde estamos acerca? ¡Esta noche fantástica! ¡Arriba! ¡Las chicas a San Cristóbal de Galápagos! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Saludos a la gente! Baila, baila, baila, baila, baila. ¡Rosalía! everybody must listen. Guten Abend, 1, 2, Polizei, 3, 4, Vamos a partir la pista en dos pedazos, señores. Una semana rechísima. Vamos, saltamos. Vamos, salta, se siente. Y chupa, que chupa. Y los chicos más lindas, esos chicos solitarios, ¿dónde estamos? ¿Dónde están esos chicos solitarios? Arriba esas manos. Sos cerveceros. Y aquí de Santa Cruz, sector Miraflores. Esto es Flaco Mix, el maestrazo, Tres Clash. Vamos, explotando esas cenas. ¡Sue! Ahora sí que saltamos. En la pista, en la pista, en la pista. La rumba, la rumba, la rumba, que te tumba. ¡Ah, saltamos, saltamos! ¿Dónde estamos esos cerveceros? Esos chicos que estamos chupando cervecita. ¡Purita, purita! ¡Y esos chicos enamorados, dónde están! ¡Y se llamaron niñadísimos! La diversión se explota. Banditos, así su vida. Eso es Flaco Mix. Flaco Mix. ¿Dónde están esos seguidores? ¿Dónde está la gente que estaba en la ISO de Nepacho? ¡Arriba! ¡Vamos! Esas chicas guapetunas, con esas curvas de Santo Domingo, prepárate a mover, porque esto viene suavecito para ti, mi amor. Escucha, chiquilla, así, esto mezcla Flaco Mix, TikTok. Los chicos enamorados, saltamos a la pista. El que se disfrute en la pista automáticamente gana un disco. Toma, nunca. Canta, canta, la escucha. Como el que te daba yo. Lo que te entregaba yo, mi amor. ¡Enamorados! así como te mueves en la cama, tienes que moverla. Come on, come on, come on. Hace tiempo no me acuerdo. Escucha. Ahora. No entiendo por qué ahora preguntas por mí. Si fuiste tú el que me dejó partir. Come on, come on. Esos zapateños, esos tijareños, y la gente de Río Bamba, eso es para ti. Alguien mini y una buena combi, pero que mate lo venía escuchando un poco de alta, también de la Easy. Vamos ahí, salimos, vamos. Son tarde, y el día tarde, y el eco un poco de ese sin hierro. Y el día tu corazón. Como el voltaje, salí de bambino, pégate gata salvaje. Bueno, son esas panas el pleno, chupando al fondo esos cerveceros. Una del country, donde ya me di whizzing, una de vocal, de también una de la noche está pa' whipping, fuma al creeping. Y se me trae a la por un rico, con el tumba una nati de quien tú y mal. Una vela que ande con la vida, de la vida, abajo soy yo insuperable. Yo, ¡quítate! Santo, Santo. Adelante, Ñaña. Recorriendo esas ciertas ciertas y moviendo la pista. ¡Qué rica! Atrás. Oye, dale. Tengo mi mamá. No llega mañana. Ahora. ¿Dónde, pero dónde? Te vayas. Dale. Give me my name. Si quieres gozar. Come with me, mami, don't play it. ¿Dónde están esas chicas solteras? Que no necesitan permiso. Solteritas, adentro, moviendo. Venga y la hieran. Fácil no son, no se van con cualquiera. Entonces llegue a la orden. ¡Qué rica! I want to go and spin you like a trompo. Black comics. You're going to be sleeping till black some trompo. Dale para atrás, dale por detrás. Te tengo mi mami, no digo maná. La rumba se explota. It's gonna be crazy, no te vayas. Chicas, además. Give me my name, dale por detrás. Come with me, mami, don't play it. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Pero si para dale, mueve, mueve, mueve. Si para mueve. Yo estoy pa' ti, no tengo malas intenciones, solo te voy a tener en tu lado con ese tomado. Me tiene loco, me partí a lo guachiqui. Dale para atrás, dale por detrás. Mi mamino. Olvidarte, pero no puedo, porque te quiero con todo el alma. Por eso yo, chupadores, ya estamos. Me emborracho por tu amor. Come on. Quisiera ser como tú eres, querer un día, luego olvidar. Entonces no sufriría toda mi vida. Ahora sí, ya estamos, ya estamos a la pista, señores. ¿Dónde son esas chicas sumieros? Me emborracho por tu amor. Me emborracho por tu amor. Me emborracho. Gente, gente, me escucha. Cada paso que tomo. Se acaba la vida. Con lluvia, vida, que te amas. Me emborracho por tu amor. No hay que pasar gasolina. Tu pata rica. Cada paso que tomo. Se acaba la vida. Mi vida, mi amor. Interesante. Dale, DJ. Black Comics. Cumbia, nena. ¡Tantas escenas! ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para ti! ¡Sentimiento total! ¡Dale! ¡Más ritmo! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Sube, que sube, que sube! Esas cumbieras son chicas de Santa Cruz. Tienes que bailar. Oye, arriba esas manos. Tienes que chupar. Arriba las manos. Y tienes que mover. Sí que tomaré. Sí que tomaré. Porque me quitaste el sueño. Por ti, corazón. ¡Te escucha! Y que lloraré. Porque no tengo consuelo. ¡Te tomas! Sí que. Estas son manos mágicas. Black Comics DJ. A la pista, señores, a la pista. ¿Dónde está la gente de la Sarrenda? ¿Dónde están esos liguistas? Barcelonistas. Sos amenexistas. Baila, baila, baila, baila, baila, baila. ¡Tú me has! esas manos, la gente va extendida. Dale, que dale, que dale. Baila, baila. Una. Solamente que pasamos con chicas, no lo olvides. Ahora, chupadores, ahora. Baila, baila. Arriba esas manos, chumieros. Solo las chicas más arrechas, arriba las manos. Solo las que están viendo por primera vez aquí en Santa Cruz de Galápagos el Plato Mix. Arriba las manos, arriba esas manos. Arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba, dale DJ, explotándola. Las danceras, chupadores, los cerveceros, los alineados. La segunda vuelta, la camisa estará haciendo el show. Máximo, ¿dónde están esos lobos solitarios? Amor que me dejó, soy un lobo. Solitarios tienes que chupar. Amor que me dejó, los amores, come on. Solitario. Y ella me lo pagó con la traición. Hoy soy Jale Mascumbias, Black Comics. Oye, esos cumbieros, ¿cómo están pasando esas sombras en la pista? Oye, ¿cómo estás moviendo, flaquita? Esa gordita, moviendo el popis, lo que Dios te dio. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bailadas! Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. ¿Dónde están las estilistas? ¿Dónde están las estilistas? ¡Arriba las alas! Solo la hincha de la liga, arriba las alas. ¡Arriba, arriba, arriba! Pregunta, mi amor. Pero pregunta. ¡Dale más cumbias! ¡Oye! ¡Mueve esa cadera! ¡Mueve esa cintura de amor! ¡Dale más música! ¡Ta, ta, ta, ta, tira! ¡Está tu corazón! ¡Suéltame! ¡Suéltame, pero suéltame! ¡Te quiero chupar, te quiero parrear! ¡Complejo! Son esas chicas lindas. Porque no olvidaré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esos son de esos. Sos guatas, las guatonas. ¡Riga maderas! Amaneció, amaneció. Solo chupante. Amanecemos o no amanecemos. Chupamos o no chupamos a esos cerveceros. ¡Arriba! En mi ventana la rugí con mucho amor. ¡Cantamos! Su abuelo era huraña. Me sentí su protector. Ya la mía. ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Y mueve! ¡Mueve! ¡Baila! las cumbias. Black Comics, DJ Jay. Everybody. Comenzamos, ya matamos. Vamos, paso con mi music. Walter DJ. Regresamos. Ya que prepárense. La segunda vuelta viene el show del fleco. Con pezuña, con el codo, con la tijera. Hasta con esos dos deditos. Vamos a hacer el scratch. Lo que nunca haya visto. Prepárense, señores. ¡Vamos! ¡No hemos visto! ¡Mientras tanto! ¡Mira! ¡Qué rica! No vales nada. ¡Dime! No vale. ¡Pero dime! ¡Roma se quede! ¡Baila! ¡Más para el ¡Everybody! ¡Disco máxima! Hasta tus sentidos, Black Comics. Muchas gracias, regresamos. Vamos, plazo.